El año pasado, junto con el Centro de Empleo de Comercio, hicimos en la calle 9 de Julio la presentación del grupo Generación, y a partir de ahí surgió la posibilidad de decir por qué no ampliamos un poco más y más fechas. La idea es ser durante los tres primeros miércoles de diciembre, algunos eventos en la calle, tratando de llevar algunos espectáculos musicales, y que los gastronómicos de la zona, también ir potenciando algunas zonas de gastronómica que se están gestando en Santa Rosa, llevar más gente allá para darle un poco de dinamismo a la ciudad. ¿Cómo se vive en esas calles? En principio la primera es la Irigoyen, que es donde está Caseluro, esa es la primera. Después, bueno, estamos pensando otras más, pero tenemos que hablar con los comerciantes de esa zona para que todos estén involucrados. Y también el comercio, que sea un poco el movilizador de eso, repartiendo cupones de algunas, los gastronómicos están ofreciendo algunas cosas gratis para compartir, qué sé yo, no sé, unas papas con cada pinta que se come, algunos pizza también por la compra de una cerveza, un poco para movilizar, que sabemos que la situación económica está complicada. Y bueno, es un poco darle un poco más de vida, aprovechando también lo que son las fiestas en todo el país, ¿no? ¿Y Leandro les garantizó cuántos miércoles? Porque el 10 de diciembre se va. Bueno, la idea justamente son los tres miércoles. Sería el primero el miércoles 4, bien, anterior a que se vaya eso. El segundo sería el miércoles 11, que incluso le dijimos que como una acción cívica importante sería que participe él y Luciano. Bien. Después tendríamos que hablar con Luciano. Nos parece que es importante también, independientemente de la cuestión ideológica, que se tomen algo juntos, que festejen los dos, uno que terminó, el otro que viene. Y bueno, el otro sería el 18. Me parece que hace también a la comunión de toda la sociedad de Santa Rosa. ¿Sería una resolución firmada para que quede firme? ¿Cómo sería? Claro, eso nosotros estamos presentando una nota ahora junto con Rodrigo, con el Centro de Empleo de Comercio, para darle que todo esto siga el camino normal que tiene que seguir para que se apruebe todo esto que estamos planteando. La idea es que se reactive un poco el comercio. Absolutamente, esa es un poco la idea, claro, por eso estamos trabajando juntos también. No queremos que sigamos despidiendo empleados, que no lo estamos haciendo, pero bueno.